Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer cuatro versículos, del versículo 26 al versículo 29. Marcos, capítulo 4, versículo 26, 27, 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 26 al versículo 29. Dice, está hablando Jesús acá y dice, además decía, o decía además, dicen otras versiones, así es el reino de Dios, similar a, parecido a, es el reino de Dios. Cuando un hombre echa la semilla en la tierra, mire bien, un hombre echa la semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nuevamente vamos a leerlo. Dice Jesús, el reino de Dios es como, da un ejemplo, una analogía, dice, una analogía es una figura que se utiliza para ilustrar algo a través de otro ejemplo. Es así como cuando usted le dice a alguien, una analogía es esto, usted le dice a alguien, usted está más blanco que un papel, para dar a entender que la persona tiene un aspecto que no es normal. Bueno, una analogía es una comparación, es un ejemplo por medio del cual se resalta o se explica otra cosa. Y Jesús dice, el reino de Dios es como un hombre que se levanta, pone semilla en la tierra y va y se acuesta y se levanta. Es decir, duerme, se levanta, vuelve a dormir, vuelve a levantarse. Y sin que él lo sepa, la semilla que está dentro de la tierra empieza a crecer. Es decir, el hecho de que el hombre duerma o no, no implica que la semilla no vaya a crecer. Crece porque la tierra, dice él, tiene la capacidad en sí misma de hacer que todo lo que se siembre en ella crezca. Quiero que esté atento. Y luego dice, brota el tallo, luego la espiga, luego hay un grano que llena la espiga, y después, cuando el grano está maduro, se mete la hoz, porque ya está listo. Cuando Jesús vino a la tierra, comenzó, y quiero que esté por favor bien atento, y quiero que estén grabando en las dos partes, no quiero fallas hoy. Cuando Jesús vino a la tierra, comenzó el gobierno, el sistema de gobierno más poderoso, y no solo poderoso, sino fructífero, que se haya visto en este mundo. El gobierno de Dios, el reino de Dios, fue tan revolucionario e innovador que los que no lo entendieron terminaron matando a Jesús. El reino de Dios fue algo tan fuerte, tan poderoso, fue tan transformador e innovador que aquellos que no captaban, que no tenían la mente, por eso Jesús, antes de venir con el mensaje, envió, valga la redundancia, un mensajero que venía delante de él a preparar a las personas. Y ese mensajero no hablaba de miles de cosas. Ese mensajero hablaba solamente un énfasis. El mensajero decía, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos. Hoy la gente sigue creyendo que el mensaje de arrepentimiento es simplemente dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de bailar, dejar de ver pornografía, y piensan que eso es arrepentirse. Pero eso es el arrepentimiento de la religión, El arrepentimiento del reino es más exigente, no se limita a esas cosas. El arrepentimiento del reino significa tener una renovación en la mente. La palabra arrepentimiento significa renovar la mente, renovar la forma de pensar. Y se necesita tener una mente renovada para poder captar lo que significa el reino de Dios. No es una religión. Y yo me atrevería a decir hoy que por lo menos el 90%, si es que no es más, de la gente que asiste a las iglesias es religiosa, mas no parte del reino. Y por eso las ideas de Jesús eran tan fuertes, tan profundas, incomodaban tanto, así como yo a veces lo incomodo a usted con mis prédicas, incomodaban tanto a la gente que terminaron matándolo. Ahora, ellos no sabían, porque en el reino no se pierde. Diga conmigo: en el reino no hay pérdida. Dígale al que está al lado: en el reino nadie pierde. En la religión sí, en el reino no. ¿Sabe? Ellos creían que se habían librado de Jesús matándolo, pero no sabían que ese era parte del plan divino para que la humanidad alcanzara la salvación por completo. Ese reino no consistía en fuerza. ¿Por qué los judíos no aceptaron a Jesús como su rey? Porque esperaban un segundo David, un rey militar, un rey que enfrentara a Goliat con una honda. Y en este caso ya no sería una honda, ahora sería un arma más sofisticada para ese momento. Pero Jesús no vino con un reino por la fuerza como David, que era un libertador, un tipo Simón Bolívar. Jesús vino a renovar y a cambiar el mundo a través de sus ideales y principios de vida. Por ejemplo, revolucionario. Cuando Jesús le dice a alguien, le dice a un hombre, le dice: mira, el que te haga mal, hasta hoy se ha enseñado la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me tiras un golpe, yo te tiro otro, y si se puede, te lanzo dos. Pero Jesús dijo: no, al que te haga mal, vénselo, hazlo sentir mal haciéndole bien. Es un sistema completamente diferente. Por eso le digo que se necesitaba tener la mente renovada para entender eso. ¿Cómo así que al que me hace mal, en vez de yo hacerle lo mismo, tengo que hacerle bien? No. Por eso Juan venía diciendo: tienen que cambiar la mentalidad para lo que viene. Tienen que prepararse para lo que viene. Tienen que prepararse porque lo que Él trae es muy grande. Tan grande que yo no soy digno de quitarle el cordón del zapato o la sandalia para ese momento. El reino no consistía en fuerza, sino en ideas tan grandes y tan profundas que cambiaron hombres sin valor. Los convirtieron en hombres no solamente valerosos y reconocidos, sino que también los convirtieron en hombres poderosos. Eso quiero decirte: si tú has entrado a conocer de Jesucristo, pero tu vida no ha cobrado valor, tu vida no ha cobrado poder, entonces conociste a Cristo, pero no entraste en el reino, te hiciste religioso. Porque todos los hombres que entraron en el reino, porque el mensaje del reino es tan poderoso, el mensaje del reino es tan revolucionario, que transforma lo que toca. Y esos hombres sin valor fueron transformados, hasta la forma de hablar les cambió. Dice la Biblia que cuando vieron a Juan y a Pedro, que no eran pobretones como siempre han querido hacernos entender, eran pescadores, pero eran gente que manejaba un lenguaje diferente. Pero dice que le reconocían que habían estado con Jesús, porque su forma de hablar era diferente a la de otras personas. Y lo sorprendente es que ese evangelio del reino no solo cambió esa vida, sino que trascendió, ha trascendido a través de la historia. Ha cambiado, ha seguido cambiando vidas, ha cambiado naciones. ¿Sabe qué es lo que más me gusta? Que ese evangelio del reino no se ha extinguido. Hoy está disponible para usted y para mí, para cambiarnos, para hacernos gente valerosa, para hacernos gente poderosa en esta tierra. Ahora, se dice que en el mundo no hay especulación. Esto lo aprendí de empresarios. hablando con empresarios, una tarde Dios me dio una lección sorprendente. Eso fue en Ciudad Juárez, en México. Me senté a tomar café con unos empresarios. Yo estaba comprando, andaba con uno, y yo le dije: quiero aprender algo, quiero aprender qué hacer. Y acabábamos de comprar unos libros, y en esa librería era algo así como un tertuliadero, y ahí se reunían ellos. Y en una mesa estaban sentados, y yo empecé a escuchar cómo en cuestión de minutos se movían millones y millones de pesos colombianos. Hablaban de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil dólares. Y yo decía: Señor, para yo ver una cosa de estas en mi vida, tendría que pasar mi vida. Ha pasado mi vida y no he visto lo que estoy viendo hoy, pensaba yo. Luego de ver cómo ellos organizaron su negocio, charlaron, se rieron, uno de ellos me dijo: el mundo no le crea a muchos cristianos, porque el mundo no le presta atención a los fracasados. El mundo escucha a los que han triunfado. Y sabe, Jesucristo nos mandó a nosotros a triunfar no en la iglesia, sino en el mundo. Así que para triunfar en el mundo tendremos que tener un mensaje, pero más que un mensaje, tendremos que tener una vida que respalde nuestro mensaje. De lo contrario, no nos van a prestar atención. Ahora, ¿sabe qué ocurre con los religiosos que no quieren salir de la religión para entrar en el reino? Cuando ven a alguien del reino, lo critican y rajan, porque como se sienten impotentes, incapaces de entrar, entonces lo más fácil es criticar y buscar defectos donde no los hay. Pero usted lo va a ver a ellos, hablan de algo y muéstreme los resultados. Muéstreme los resultados. Muéstreme si por lo menos tienen una vida mejor. Muéstreme si por lo menos sus hijos se sienten contentos, satisfechos con ellos. Muéstreme si sus hijos dicen: qué bueno que mi padre y mi madre sean cristianos, porque desde que ellos son cristianos la vida nos cambió. No, hay hijos amargados porque dicen: ¿para qué tanta cosa si no se ve nada en la casa? Y la cuestión es, porque yo sé que muchos de ustedes dicen: ajá, eso es verdad. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que hay gente que quiere seguir el evangelio como le viene en gana. Y el evangelio del reino está diseñado para que se aplique tal cual es. El evangelio del reino, al evangelio del reino no hay que cambiarle nada. Simplemente hay que aplicarlo, vivirlo, disfrutarlo y ministrarlo a otros. Pero ¿cuál es? Ahora estábamos hablando con mis discípulos y yo les decía: miren, cosas sencillas en el reino. En el reino la obediencia es fundamental. Yo les dije a ellos: por ejemplo, si acordamos que nos vamos a ver acá a las 5 y usted me llega a las 6, yo sé que los religiosos pueden decir: ay, pero llegó. Pero es que en el reino no funciona eso de "pero llegó". En el reino se aplican las cosas tal cual se dicen. Si dicen: vamos a ayunar 2 días, es 2 días, no mediodía. Pero por lo menos ayuné para otros que no ayunaron. Esa es la mentalidad de los religiosos, no de la gente del reino. Y por eso es que la gente en las iglesias, como el 90% es religioso, no ha querido entrar en el reino. Por eso es que pasan y pasan los años y las bendiciones más bien parecen el privilegio de unos pocos. Pero la bendición no es el privilegio de unos pocos. La bendición es la respuesta a la gente que ha entrado en el reino. Ahora, el mundo no especula con los resultados, con el fruto. Y hoy quiero enseñarle de manera sencilla cómo y por qué, o por qué y cómo el reino de Dios es un reino fructífero. Es decir, hermanos, si vamos a impactar el mundo, tendremos que presentar un mensaje de poder, pero un mensaje de poder respaldado con un estilo de vida. ¿Recuerdan el mensaje que prediqué hace unos 15 días hablando de consejos? Una de las frases de uno de esos filósofos: no me vengas a aconsejar si tú no has vivido lo que yo estoy viviendo. Yo aspiro a que esta iglesia completamente, ustedes y los dos grupos que vienen ahora, y el grupo que no viene los domingos, sino que viene los jueves, y los que vienen o los jueves o los domingos, yo aspiro a que este grupo y el grupo de jóvenes, que es un grupo que gracias a Dios con ese se puede trabajar más sencillo, se vuelvan gente de reino. Yo aspiro a eso, porque es frustrante, hermano. Eso es como usted ir a la universidad 5 años y cuando usted espera recibir su título, le dicen, usted no se puede graduar. Es frustrante. Frustrante. Ahora, Jesús dice que el reino de Dios es como un hombre que siembra una semilla y empieza a dar varias enseñanzas. Si usted deja a un lado la religión y entra en el reino, porque ahora le voy a decir cómo entrar en el reino, es allí donde usted tendrá resultados. Por eso hoy le voy a enseñar por qué el reino es un reino fructífero y cómo llegar a ser fructífero en el reino. ¿Por qué y cómo? Le voy a dar razones. Jesús dice, el reino de Dios tiene una característica. Es como la tierra. Esta tierra, usted la ve allí, pero si a esta tierra que usted ve allí le ponemos una semilla, la semilla milagrosamente empieza a crecer dentro de la tierra. Así usted le preste o no mucha atención, va a crecer. ¿Por qué? Porque la tierra tiene la capacidad de hacer que lo que se siembre se multiplique. Escúcheme, porque le voy a sacudir hoy el corazón. Tiene esa capacidad la tierra de multiplicar lo que se le ponga. Ahora, mire qué diferencia. Mientras usted tenga una semilla en el bolsillo, no se va a multiplicar, porque la semilla en el bolsillo o en la mano no está en el lugar correcto. El lugar correcto para una semilla no es la bodega donde se almacenan los bultos con semilla. Ahí usted ve, las tienen años almacenadas y dan fruto por estar almacenadas, pero están con otras semillas. Es que no hay poder cuando hay semilla con semilla, hay poder cuando hay semilla en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene la capacidad, la tierra tiene la capacidad de hacer que lo que se siembre se multiplique. Y escuche esto, porque aquí empiezo. Jesús dice, el reino de Dios es como la tierra, que lo que se siembre se multiplica. Usted le preste atención o no, crece. Crece. Así es el reino de Dios, dice Jesús. Ahora, ¿por qué razón o por qué razones el reino de Dios es fructífero? Pero antes de decirle por qué razones, quiero explicarle algo. Hoy hay un grupo, hay una especialización, si así se le puede llamar, se llama optimizadores. También se conocen como, me escapa la palabra exacta, es más conocida todavía, maximizadores. Los optimizadores y maximizadores de vida, que están tan de moda en estos días, por cierto, tratan al máximo de enseñarle al ser humano a no perder tiempo. Es decir, que lo que haga le traiga resultados, que lo que haga sea efectivo. La cuestión no es dar 1000 golpes para tumbar una pared. La cuestión es dar 5 golpes, pero por cada golpe que des, que se caiga una pared, 5 paredes. No porque tú estés muy ocupado vas a ver muchos resultados en tu vida. Es que no es estar muy ocupado, es saber ocuparte. A mí no me asusta la gente que dice, oh, estoy lleno, no sé qué hacer, tengo la agenda full. A mí me descresta la gente que dice, voy a hacer esto, y usted lo ve disfrutando. Esos hombres con los que yo le digo que hablé, relajados, y usted miraba y las fortunas que tenían sorprendentes. ¿Por qué? Porque la clave en la vida no está en hacer muchas cosas y en ver muy pocos resultados. La clave en la vida está en hacer lo que Dios quiere que hagamos y ver mucho resultado de esa manera. Pero dice el Señor que todo lo que se siembra en la tierra se multiplicará, porque la tierra tiene esa capacidad. La tierra, diga conmigo, la tierra tiene la capacidad de multiplicar. Dile al que está al lado, la tierra tiene la capacidad de multiplicar. Venga, míreme, ¿ha notado usted que en la tierra buena, la tierra fértil, si no se siembra nada en la tierra fértil, sale hierba mala? ¿Cuántos saben eso? Que si usted deja una tierra allí sin sembrarle nada, ¿le brota qué? Maleza. ¿Y de dónde? Porque es que la tierra es productiva. La tierra es productiva por sí misma. Y lo que usted siembre, bueno o malo, se multiplica. Pero que hay multiplicación en la tierra. En el reino, todo lo que se siembre dará fruto por sí mismo. Ahora, le voy a explicar por qué. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver que la tierra dé fruto? ¿Qué tiene que ver? Todo. Diga conmigo, todo. Escúcheme bien, cuando Dios fue a hacer al hombre, no tomó cascajo. Tomó. ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Tierra. Y la tierra tiene la capacidad de... Señor, que alguien entienda el mensaje esta mañana. La tierra tiene la capacidad de... Y Dios, pero sabe, la tierra por sí misma puede multiplicar, pero Dios fue tan tremendo y tan sobrado con usted y conmigo que dijo, no va a ser cualquier creación, voy a ponerle de mi espíritu, de mi aliento, de mi grandeza a esta tierra. Y sopló aliento de vida a esa tierra. Ahora, eso quiere decir que usted y yo tenemos la capacidad de multiplicar lo que nos pongan. Somos multiplicadores de bendición o multiplicadores de maldición, pero somos multiplicadores. No lo han entendido como es. No lo han entendido. Somos multiplicadores. Y mire, cuando Dios crea a Adán y Eva, los forma, los coloca allí todos bonitos y se les presenta y les habla y les dice, fructifiquen, multipliquen y juzguen la tierra. Dios no le pide al hombre que haga nada que él primero no haya puesto en él antes de formarlo. Cuando Dios pensó en Pedro, ya había pensado en un hombre, tierra, y a esa tierra le dio la capacidad de multiplicar. Pero no solamente le dio capacidad de multiplicar, sino que le dio de su poder, de su espíritu. Sopló sobre la tierra. Espérese. Dios no le pide a usted que haga nada que él ya no le haya dado. Si Dios le dice a usted que se multiplique, es porque él puso en usted, lo formó con un elemento multiplicador llamado tierra. Por eso, hermano, yo le decía hoy a mis discípulos, nosotros no vamos a poder presentarle al Señor nada. Que voy a presentarle títulos, que voy a presentarle motos, que voy a presentarle carros, olvídese. Eso no son fines, eso son un medio para alcanzar un fin. Pero algunos, las bendiciones que Dios les ha dado como parte del protocolo para impulsarlos, las han convertido en el fin de su vida. Por eso Dios no permite, y no habrán excusas cuando estemos delante de Él. Cuando Él nos pida resultados, habrá gente que le va a decir, Señor, es que no tenía tiempo. ¿Cuál no tenías tiempo? Si en ti había multiplicación. Tú fuiste formado de la tierra, y la tierra por sí misma da, multiplica. Hermano, por eso Él dijo, todo lo que tu mano toque será bendito, porque lo que tú emprendas como hijo de Dios tiene, no debe, tiene. La multiplicación no es el privilegio de unos pocos, la multiplicación es la responsabilidad de los hijos de Dios, y mucho más si están en el reino. Mira, si hay un negocio que está caído y te lo están ofreciendo, tómalo, porque se le cayó a otros, pero a ti no se te va a caer, porque tú eres parte del reino de Dios. Y en el reino todo lo que se siembre se multiplica. No, nos parece que no. Todo se multiplica. Ahora, hey, muchacho, ponchalo ahí en pausa un momentico, que voy a decir algo. Ya lo pausaste, el elemento multiplicador, pero aparte de tener un elemento multiplicador, tenemos el poder del Espíritu Santo, el soplo de Dios. ¿Usted por qué ve? ¿Usted por qué no ha notado por qué Satanás no persigue a los perros, a los gatos, y si lo persigue a usted y me persigue a mí? Porque tenemos, los perros y los gatos también son tierra, vienen de la tierra, pero ellos no tienen el hálito, el soplo de Dios. Ahora, si todo lo que se siembra en el reino se multiplica, entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy sembrando en mí y con lo que dejo que otros siembren en mí. Les voy a decir algo. Yo nunca hablo de iglesias. Nunca ustedes me escuchan a mí hablando de otras iglesias, jamás. Pero ¿sabe por qué atacan tanto a los cristianos de esta iglesia? ¿Sabe por qué los atacan tanto a ustedes? Esa iglesia, que la iglesia de los ricos, que la iglesia de la prosperidad, amén. ¿Sabe por qué? Por una razón sencilla. Porque cuando usted no quiere salir de la religión y ve gente que está entrando en el reino, le molesta y lo tiene que perseguir. Y escuche esto: nosotros somos multiplicadores. Usted tiene que tener cuidado. Por eso, hermano, gente que le hable cosas raras, no los escuche y frénelos. Párelos en seco, porque usted es multiplicador. O lo que le siembran a usted, bueno o malo, va a dar fruto, porque da fruto. Por eso, hermano, yo no me relaciono con todo el mundo. Porque para qué, hermano, si lo que siembran en mí, si no es bueno, es malo. Y si es malo, pues como soy un elemento multiplicador, se va a multiplicar lo malo. Por eso hay gente que a veces es buena y a veces es chismosa. Por eso hay gente que a veces está consagrada y a veces no, porque por tiempo deja que siembren poder, espíritu, pero por tiempo dejan que siembren cizaña. ¿Y a qué vas a la iglesia? ¿Y para qué meterte allá? ¿Y para qué estar tan metido lamiendo ladrillo? ¿Y para qué hay que bajarle? ¿Hay que dejar de ser fanático? Todo lo que siembren en ti se va a multiplicar. Por eso, a partir de hoy, ten mucho cuidado. No escuches voces extrañas. No escuches desánimo. Porque si tú dejas que siembren desánimo, te vas a desanimar. Si tú aceptas que eres un fracasado, lo que siembran fracaso, eso se va a multiplicar. Y hay gente que viene a la iglesia y dice: pero yo voy a la iglesia, no me pierdo nada. ¿Y por qué mi vida no cambia? Por lo que has dejado que siembren en ti. Por lo que has dejado que siembren en ti. Así que yo voy a pasar al otro punto, porque el tiempo, vamos a terminar en punto hoy. Pero quiero decirte esto: nosotros somos multiplicadores. Tierra más soplo de vida. Y escúchame bien: tierra más soplo de vida igual a resultados. Por eso nadie me venga a decir que no puede dar resultados. Nadie me venga a decir que el negocio se le quebró. Nadie me venga a decir que no pudo terminar la universidad. Nadie me venga con el cuento de que empezó un negocio y se le cayó. Nadie me venga con el cuento de que mi célula no crece. Somos multiplicadores. Nosotros no retrocedemos, porque los que retroceden, retroceden para perdición. Nosotros somos los de los que... Alguien está escuchando, hombre. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Eso somos. Por favor. Mira, hermano, la multiplicación es mucho más que una orden divina. La multiplicación es parte del reino. Por eso Jesús dijo, es que Jesús, escuchar a Jesús es una delicia. Yo me estoy volviendo a releer los evangelios. Terminé de leer la Biblia hace 3 meses, versículo por versículo, escribiendo. Y Jesús le dice en Juan capítulo 15, le dice a sus discípulos: miren, les voy a decir algo. Ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les digo. Y si hacen lo que yo les digo, ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Miren, la palabra, no una limpieza, sino la palabra que les he dado. Y si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será. ¿Cómo le llama usted a pedir lo que quiere y recibirlo? Resultados. Por eso el reino de Dios es un reino de resultados. ¿Cómo llegamos a la multiplicación? Estoy luchando acá porque se me está yendo la voz y no quiero que se me vaya la voz. ¿Cómo llegamos a ser multiplicadores del reino? Vamos a ver lo que dice la palabra. Yo le hago una pregunta. Volvamos a Génesis 1. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pregunta. ¿Acaso Dios formó al hombre de la tierra que estaba desordenada y vacía, o primero la ordenó? Primero la ordenó, porque ¿sabes algo? Principio número uno para dar resultados o para ver resultados en el reino: ordenarse. La tierra desordenada no fructifica. Dios ordenó la tierra, y después de ordenar la tierra, empezó a ordenarle: produce hierba, y produjo hierba. Produce a los y produjo los animales. Esa misma tierra ordenada hizo una figurita, sopló y formó un hombre. Y de la perfección, por eso es que las mujeres son tan lindas, porque fueron sacadas de la perfección. ¿No se escucha? Por eso las mujeres son tan lindas, porque fueron sacadas de la perfección. Y ellas hacen chistes machistas, pero fueron sacadas de la perfección, de la costilla del hombre. Y escuche bien, pero fue de una tierra, por favor, ordenada. Pero usted ha creído que con dejar de tomar, fumar, bailar, ya con eso tiene contento a Dios, y sigue echándose sus palabrotas, sigue siendo egoísta, envidioso, resentido con la vida. Cuando ve que alguien consigue lo que usted no ha podido, se pone a rajar a ver qué pasó con ese. Ordénese. Mira al que está al lado y dígale: ordénate. Mírelo y dígale: ordénate. Si quieres ver resultados, hay que ordenarse. Dile. Claro, hermano, es que es sencillo. Una tierra desordenada no se multiplica. Y nosotros nos desordenamos en muchas cosas. Ahora, ¿cómo nos ordenamos, pastor? Dios ordenó la tierra, ¿y cómo me ordeno yo? Bueno, hay cosas que tú tendrás que hacer, pero lo más efectivo para que tú te ordenes es a través del segundo elemento para dar resultado, y se llama principios del reino. La tierra fue ordenada a través de la palabra de Dios. Dios no es que Dios estaba allí metiendo la mano y encontraron a Dios con un overol y un casco por ahí. No, Dios dio la palabra y la tierra se ordenó. Bueno, Dios da principios que si tú los aplicas, tu vida se va a ordenar y vas a empezar a ser productivo. Es que es así, es a través de principios. Aplica los principios del reino. El reino trae ideas tan diferentes, pero a la vez tan poderosas, que no solo ordenan vida, sino que provocan cambios de toda índole. Por eso esa canción, a veces la cantamos sin entendimiento: tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Porque, hermano, después de que el reino viene a uno, lo ordena y uno ve resultados, ¿qué más le queda sino vivir para honrar y glorificar al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Qué más? ¿Qué más va a ser uno? Ah, pero para llegar a ese nivel, para llegar a ese nivel tienes que ordenarte, y ahí está el asunto. Porque sabes una cosa, tú vienes a la iglesia y tú crees que haces mucho y dices, oh, es que el pastor quiere que yo mantenga metido, porque vienes el jueves y el domingo cuando quieres. Pero durante toda la semana estás recibiendo antiprincipio del reino, porque escuchas a la gente que raja, murmura, que dice que eso está muy malo, que dice que eso está muy duro, a la gente que dice que las iglesias lo roban. Todo eso lo escuchas en la semana y crees que con una horita de venir aquí ya fue caja, cuadraste caja, la balanza se equilibró. No, mi amado, aplica los principios. Es un error tratar de seguir a Dios y continuar con desórdenes. La religión te enseña que seguir a Dios. Mire, yo me he encontrado ahora que he viajado con unas cosas que me han dejado plop. Yo fui por lo menos a Argentina, y en Argentina todos los que se comen los asados se los toman con vino. Y a mí la religión me había enseñado que eso es pecado. Ahora, es pecado cuando usted lo hace. Y quiero aclarar que yo no tomé vino, ¿no? Para que se tranquilice. Y entonces mis amigos me decían, yo pedí un agua con gas. Me miraban así, hacían como hacen ellos. Yo decía, no, yo estoy acostumbrado a tomar esto diferente. En Colombia otros comen un asadito con cerveza, yo me lo tomo con esto o con gaseosa, pero como no tomo gaseosa porque es dañina para el cuerpo, entonces no, con agua. Pero hermano, la religión te enseña. Es más, usted ha visto a sus amigos cuando usted iba a las fiestas y se quedaba sentado, ¿qué? ¿Te volviste cristiano o qué? Porque la gente tiene un concepto de evangelio tan ridículo y tan corto, que entonces algunos llegan y creen que con dejar de fumar, bailar, tomar, decir palabras cuando las dejan, porque a veces se les salen cuando están enojados, con eso ya impresionaron a Dios. ¿Y dónde está el rencor? ¿Dónde está la falta de perdón? ¿Dónde está la pereza? ¿Dónde está el resentimiento? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde están los argumentos? ¿Dónde está ese pasaje que dice que el reino de los cielos no es para cobardes? ¿Dónde está ese pasaje que dice que el perfecto amor echa fuera el temor? ¿Dónde está? Sí, somos muy amados, pero muy miedosos. Entonces no somos amados, porque el amor echa fuera el temor, dice la Biblia. Número uno, ordenarse a través de los principios del reino. El reino te pide una renovación de la mente para ordenar tu vida por medio de los principios del reino que traen multiplicación. Ahora, número tres, el hombre, usted y yo somos tierra. ¿Tierra más qué? Tierra más que, a ver, las mujeres que veo que están más animadas hoy. Tierra más que, más soplo de vida. Y sabe una cosa, hermano, el soplo de vida es tan esencial para esa tierra multiplicadora, que cuando a la tierra se le quita el soplo de vida, la tierra vuelve a ser polvo y nada más. ¿Es así o no? Cuando a una persona se le va el soplo de vida, ¿qué vuelve a ser? Tierra nada más. Así que el tercer elemento para que usted vea resultados en el reino, por favor, Jesús lo dijo también. Jesús dijo, separado de mí nada pueden hacer. ¿Cómo pretende usted? Y yo le decía esta mañana a mis líderes, hay gente que a veces este versículo se lo aplicamos a los que están desanimados. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué es para usted estar cerca de Dios? No, pues dejar de tomar, fumar, bailar, emborracharme. Ah, ¿no será también que estar lejos de Dios es omitir esos principios que Él te lleva a aplicar? Por ejemplo, si alguien te hace daño, bendícelo. Ay no, a mí el que me la hace me la paga. Ay no, yo perdono pero no olvido. Y hacen unas caritas así como para teatro y mueven los ojos. Ay, no, es que a mí se me hace tan duro perdonar. Y Dios lo mira desde el cielo y dice: igualito se me hace a mí bendecirte, tan duro. ¿Cómo voy a bendecir a una persona tan dura para obedecerme? Pero le dije que le iba a sacudir el corazón. Ay, es que yo lo veo y uy. Y Dios desde el cielo dice: ay, yo lo veo y uy. Porque ese es el reino. Mire lo tremendo. Es que escuche, hermano. Es que a veces parecemos endemoniados, enajenados. Criticamos lo que Dios bendice, por favor. ¿Cómo la gente se levanta a rajar lo que Dios bendice? Se levantan a rajar lo que Dios bendice. Y Dios dice: ¿esto es qué les pasa? ¿Están levantándose a hablar mal de lo que yo estoy haciendo? Pórtense en serio y por eso les va peor. ¿Y sabe qué hace? Sigue trabajando más con ese. Por eso, hermano, si Dios empieza a bendecirlo a usted, la gente se levanta a rajar de usted, a decir: ¿qué le está revolviendo? Y Dios dice: este descarado, ¿qué le está revolviendo mi hijo? En vez de hacer lo que mi hijo está haciendo, ahora lo voy a bendecir más. Por eso dice la Biblia que al que nos maldice, Dios lo maldice, y a nosotros nos sigue bendiciendo más. Por eso que profeticen, que digan que la iglesia va mal, porque cada vez que dicen que va mal, Dios la bendice y la hace crecer mucho más. No maldigas lo que Dios bendice. No maldigas ni dejes que nadie maldiga lo que Dios está bendiciendo. Mira, a un bendito, a una bendita de Dios no se toca. Porque si está así es por algo. Eso no es suerte. En el mundo no hay suerte. La suerte no existe. El éxito no es casualidad, el fracaso tampoco. A mí no me vengan a decir: ay, no, eso fue de día de buenas. Ni saben hablar. Día de buenas. Sí, pero mantiene muy día de buenas, porque a toda hora es día de buenas. Y vos, día de malas a toda hora. Si queremos ver resultados en el reino, tenemos que estar pegaditos de Dios. Mire, Pablo era tan tremendo, iba a predicar la palabra, que era la voluntad de Dios predicar la palabra. Y una vez iba a pasar a Europa y le dijo al ángel: Señor, dime si paso a predicar a Europa, estoy ya en la frontera, ¿paso o no? Y el ángel le dijo: no vayas a Europa. Y Pablo tenía todo programado para meterse a Europa, a predicar campañas de todo, hacer una revolución. Y Dios le dijo: no, pero si es hacer tu obra, diría otro. Pero yo voy porque es que estoy haciendo la obra de Dios. Pero no, es que en el reino no basta con querer hacer la obra de Dios. En el reino se le tiene que sumar al querer hacer la obra de Dios la obediencia. Y Dios le dijo: no, Europa no. Y Pablo dijo: Señor, como tú digas, tú eres el que manda. Y se devolvió. Dios está buscando gente así en estos días. Gente que vaya a hacer algo y antes de hacer algo cada mañana le diga: Señor, te entrego este día, y lo que tú quieras que pase, y lo que no quieras, dímelo porque te voy a obedecer. De repente estarás a punto de firmar un contrato que te va a dejar mucho dinero y Dios te dice: no lo firmes, no lo firmes. Y sabes que te vas a ahorrar dolores de cabeza, pero no solamente eso, vas a conquistar, a cautivar el corazón de Dios. Iglesia, estamos en el año del reino. Yo anhelo fervientemente que la iglesia en el mundo entero, pero sobre todo esta iglesia que Dios me ha permitido presidir, pastorear, sea una iglesia de reino. Mire, le voy a decir esto con todo mi corazón. A mí constantemente me llaman para decirme: pastor, tenemos un predicador de tal lugar que no sé qué y que sí sé más, para que vaya a su iglesia. Yo les digo: muchas gracias, pero no. Porque yo no quiero gente en este altar que predique si no va a predicar el reino. Y ahora más que nunca, Yo no quiero gente a mi alrededor, sino es gente de reino. Mira, hermano, alguien se me acercó estos días, alguien empezó a liderar cerca a mí. Me dijo: pastor, yo creía que estar cerquita a usted era complicado. Le dije: qué complicado va a ser, es quitarse la pereza, disponerse, y va a estar acá pegadito todo el día. Dijo: cierto, es que es sencillo. Lo que pasa es que cuando uno no quiere quitarse los argumentos, es muy fácil empezar a tirar. Es más fácil rajar que trabajar. ¿Es así o no? ¿Es así o no? Es más fácil. Pero iglesia, estamos en el año del reino. Yo he predicado hoy con todo mi corazón, porque si algo me apasiona a mí es hablar de mi Dios y hablar del reino de mi Dios, el evangelio del reino de Jesucristo. Muchos están diciendo: y será predicada esta palabra en toda lengua y vendrá el fin. Y muchos están diciendo: el fin está cerquitica. Se demora un poquito. ¿Sabe por qué? Porque hasta hoy no se ha predicado mucho el evangelio del reino. Se ha predicado mucho más el evangelio de la religión, no del reino. Y la Biblia no dice: y será predicado el evangelio y entonces vendrá el fin. La Biblia dice: y será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Pero Dios está levantando una generación. Por eso yo estoy emocionado, porque sé que entre ustedes hay gente que Dios la va a llevar a otras naciones a llevar el reino de Dios. Estoy convencido de eso, que entre ustedes hay gente que Dios la va a llevar a otras naciones a llevar el reino de Dios. Póngase en pie y denle el mejor aplauso al Rey del Reino, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesucristo, el que trajo el reino de Dios. Adórelo, alábelo con todo su corazón. Le digo que ese aplauso para un político es demasiado, pero para el Rey de Reyes, adórelo. Adore a ese Rey del Reino. Adórelo, vamos. Dígale: Señor, quiero estar en tu reino. Dígale: Dios, anhelo entrar en el reino, Señor. Dígaselo, dígale: yo quiero que tu reino venga a mi vida, Señor. Vamos, dígaselo con hambre, dígale: Señor, quiero que tu reino, mientras aplaude, dile con tu voz: Señor, quiero que mi reino, quiero que tu reino venga a mi vida, que tu reino sea mi reino. Vamos, iglesia, le estoy hablando algo muy serio. Vamos, díselo, díselo. Dile: Señor, dile: Señor, yo quiero que tu reino venga a mi vida. Vamos, díselo con hambre, por favor, con deseo ferviente. Dile: Señor, anhelo, necesito que tu reino venga a mi vida, Dios. Vamos, adórelo, sea entendido de lo que está pasando hoy. Sea entendido de lo que Dios está haciendo esta mañana. Él está preparando para que usted entre en su reino, no una religión. ¿De qué sirve? No es que usted venga a escuchar a alguien que canta bonito o habla bonito. Para eso voy a escuchar a algún conferencista. Es que tenemos que entrar en el reino. Quiero que levante sus manos. Levante sus manos. Para entrar en el reino se necesita estar con los cinco sentidos dispuesto. levante sus manos y con sus propias palabras, con aquello que está en su corazón, dígale: Señor, yo quiero que tu reino venga a mi vida. Ayúdame a renovar mi mente, Señor. Necesito tu reino, Dios. Por favor, renueva mi mente, Señor. Díselo. Crea en mí un espíritu nuevo, Dios. Señor, yo te pido, Dios, que todos puedan entender lo que es tu reino, Señor. Por eso, Jesús, tú lloraste cuando viste a Jerusalén, porque era una nación destinada para cosas grandes, pero eran ignorantes de tu reino. Señor, qué dolor cuando hay ignorancia, Dios, por tu reino. Señor, que tu reino venga a nosotros, Dios. Y yo decreto hoy, yo decreto, Señor, que tu reino viene sobre todos y cada uno de los que están aquí esta mañana. Yo lo decreto, Dios Todopoderoso. Yo lo decreto este día, Señor. Tu reino viene a nuestra vida y se hace vida. Y se hace vida en nosotros. Gracias, Señor.